armar una entrevista, pienso, con Héctor Recalde, para poder reflexionar sobre la actualidad de la ley de contrato de trabajo en la pospandemia, porque es a lo que todos hablan, ¿no? Haddad, que dice desde Infobae, ah, vino el papá Estado, vienen las regulaciones. Claro, sí, queremos sí, regulaciones, porque si no hay regulaciones, no hay derechos. Uh-huh. Y si no hay sindicatos, ¿quién te lo garantiza? 9:44, Manu Rivas, ¿cómo sigue esto? ¿Seguimos con los boleros? Vamos a seguir con boleros, sí, como todos los miércoles. Mañana vamos a escuchar unos tangachos también, obviamente, como los jueves. En este caso, bueno, nos vamos de Colombia, de Barranquilla, el último tema que escuchábamos. De nuevo para La Habana, y vamos a escuchar a un muchacho que se llama Luis Barbería. Él es un referente de la agrupación Habana Abierta, pero en este caso con el líder de la agrupación Habana de Primera, Alexander Abreu, haciendo un tema que suena con una impronta brasilera. No sé, vos me dirás, Luca, también que tenés buen oído musical, después del tema, a ver qué te parece. Esto es Luis Barbería con Alexander Abreu, bolero, acá en Punto de Partida. Aleja de mí, sangra cuando el amor llena su espacio de ti. Sonríe bajo esa luz, que no hay camino sin fin, ni distancia en mi voz. La noche deja un olor que te trae hasta aquí. ¿Quién puede ser más feliz, vida? Si eres la rumba que siempre soñé, el bolero que abunda en cada luna que amé. Nada destiñe el color de mi locura en tu piel. No te escapes de ti, ni del deseo que vive para seguir adivinándote el corazón. Ay, amor, quiero seguir adivinándote el corazón. Te aleja de mí, sangra cuando el amor llena su espacio de ti. Sonríe bajo esa luz, que no hay camino sin fin, ni distancia en mi voz. La noche deja un olor que te trae hasta aquí. ¿Quién puede ser más feliz, vida? Si eres la rumba que siempre soñé, el bolero que abunda en cada luna que amé. Nada destiñe el color de mi locura en tu piel. No te escapes de mí, ni del deseo que vive para seguir adivinándote el corazón. Tiririri, ay, amor, y quiero seguir adivinando del corazón. 9:47 minutos, un abrazo para Héctor Suárez, que dice, linda foto la que publicamos en el Facebook. Dice, debe haber sido tomada desde los estudios de la radio, donde sale el sol. Ah, ahí está la boca proyectada con ese cielo naranja del amanecer. También acá Diego Monzón, que pide escuchar Chavela Vargas o Luis Miguel. Bolero mexicano, dale, Diego, cómo no, hermanazo. Lo vamos a dejar igual para la semana que viene, pero retomo el pedido ahí, estoy anotando. Acá Walter Rabioso dice, no me sorprende lo de Radio Maranata. Algunos evangélicos o católicos actúan como si las leyes del Estado estuvieran por debajo de sus deseos. Pero no, Walter, están legales Maranata, ¿eh? Es un problema del Estado, ¿no? De los queridos hermanos evangélicos, ¿no? Que los hay de todos los colores, ¿no? Exactamente. Pero abrazo a Diego Mendieta, de los evangélicos nacional populares. ¿Hay más mensajes por ahí, Manu? Quiero dar cuenta de los mensajes que nos llegan del SUPE, la agrupación 11 de agosto. Un saludo grande a Andrés, Fabián también, que se comunica. Luis, también, Refinería ASA. Bueno, hacemos un saludo general porque fueron muchos los mensajes que nos llegaron de los compañeros petroleros. Decirle que cuentan con Radiográfica para difundir la cuestión gremial, ¿no? Bien, abrazo también para Marlene, para Mercedes, también para Diego Monzón, que sigue pidiendo ahí más de Luis Miguel. ¿Qué tal, Manu? Y estos son los colosos, este es el sueño de la parrilla propia. Y ahí aparece Esteban Magnani, bienvenido. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, ¿usted? Bien, un poquito fresco, te diría. Ayer vimos carámbanos. Ajá. Los carámbanos, ¿no? Los pedacitos de hielo que cuelgan del techo y gotean. Ajá. Afuera de la casa, para que te des una idea de qué estamos hablando. Qué fresquito, ¿eh? Qué tornillo. Sí. 5 grados, la actual 14 de máxima, pero la sensación térmica de estar mucho más abajo, ¿no? Por lo menos, depende de donde uno esté, ¿no? También los ambientes son más o menos fríos. Bueno, Magnani, sí. Cuéntenos, ¿qué trae para hoy? Hoy vamos a hablar un poquito, el otro día hablamos lateralmente de educación, vamos a hablar un poco de educación, software libre, y en particular de una experiencia argentina. Yo te pregunto, ¿dónde estudiaste vos, Lucas? Universidad de Buenos Aires. Sí. En la UBA. Sí. ¿Cómo te anotaste, por lo menos en los últimos años de tu carrera, en las materias? Yo creo que vos ya debes haber llegado a usarlo. Sí, por la... No, en realidad en filosofía y letras era todo bastante artesanal. Pero creo que estaba el tema del SIU, puede ser SIU guaraní. Claro, en los últimos años ya se utilizaba el SIU guaraní, sí, era sí, la sí. Plataforma, digamos, el programa que se utilizaba para la inscripción, y que es el que utilizan prácticamente todas las cerca de 60 universidades nacionales del país. Uh-huh. Y el guaraní es uno de los programas del ecosistema SIU. El SIU es el Sistema de Información Universitaria, que fue desarrollado, empezó a ser desarrollado hace 25 años en la Argentina por el Sistema Interuniversitario Nacional para empezar a responder a las necesidades informáticas de las universidades, con la particularidad de que no lo hace una empresa privada a la cual vos le comprás llave en mano, sino que lo fueron desarrollando programadores argentinos con la ayuda de las distintas universidades y que hoy cuenta con un ecosistema, como te decía, con el guaraní, el pilagá, el mapuche, que son programas que permiten, por ejemplo, gestionar las compras, gestionar los exámenes, los ingresos de los estudiantes, liquidación de sueldos, bueno, todo un ecosistema muy grande del cual se siguen desarrollando nuevas partes y que permite a la universidad tener un control sobre sus datos, permite generar trabajo local y permite sobre todo, aparte, que muchos de los que trabajan en este ecosistema, en el desarrollo de estos programas, también sean investigadores de la universidad, con lo cual vos imaginate la diferencia entre contratar un servicio llave en mano de una empresa privativa que, ponele que un día cierra, quiebra, y vos por ahí hasta perdés todos los datos que tenés acumulados, ¿no? Claro. En cambio acá vos tenés un control, lo instalás en tus propios servidores, y se va desarrollando y actualizando permanentemente, específicamente de acuerdo a las necesidades de la propia universidad argentina. Y de esa manera tenés además otra cuestión, que es que como se alojan servidores locales, los datos de los estudiantes están dentro del país y vos tenés un control acerca de qué pasa con esos datos si no se transforman en una mercancía al servicio de empresas internacionales que, bueno, seguramente los usarán para sus propios fines. Es una experiencia muy interesante, porque muchas veces hablamos de software libre y parece que fuera como plantear, no sé si la cuadratura del círculo o algo totalmente utópico, y acá está muy claro cómo, con largos tiempos, digamos, por ahí en un primer momento uno puede decir, bueno, yo compro algo llave en mano y resuelvo el problema, pero estás gastando la plata para algo que después no te está generando, por ejemplo, conocimiento local. En cambio, vos ahora tenés una comunidad del país de cerca de 10.000 personas que trabajan con los distintos programas del SIU, y que, por ejemplo, se reúnen una vez por año, son cerca de 1.000 que se reúnen para intercambiar experiencias, y tenés todo un ecosistema que es la base de un software que se utiliza en todo el país, y que aparte, por ejemplo, ahora se está empezando a usar, se usaba en muchas reparticiones del Estado, por ejemplo, sobre todo los que son de administración se pueden utilizar en la AGN, ahora se está pensando en implementar el Mapuche, que es el de liquidación de sueldos, en la provincia de Buenos Aires, en lugar de los sistemas privativos. Y ahí está, digamos, resumido un ejemplo de lo que significa tener un software libre en un lugar del Estado que tiene que rebota en todos lados, en cuanto a soberanía de datos, en cuanto a generación de conocimiento local, control sobre los desarrollos para que los desarrollos sean adaptados a las necesidades locales realmente y no ideados por alguien que está en la otra punta del mundo diciéndote qué es lo que vos deberías necesitar. Uh-huh. Y genera, sobre todo, reinversión. Digamos, si vos comprás una licencia en otro país, estás dándole la plata a una empresa de otro lugar, esa plata que no vuelve, dólares que cuesta mucho utilizar, y en vez de eso, vos estás invirtiéndolo en conocimiento y trabajo local, en horas hombre local. ¿Vos te acordás de la semana pasada? Hablamos de los $17,000 que pagó la Universidad de Córdoba por una licencia de un sistema que te permite tomar exámenes de manera segura, supuestamente. Sí, tremendo. Bueno, hay una diferencia abismal entre esa lógica y la lógica actual. Claro. Yo entrevisté en su momento a Guillermo Dorio, el quien dirige todo este proyecto del CIU, y me decía que hay una diferencia muy grande en cuanto a que cuando vos desarrollás una de estas herramientas, estás además incrementando el conocimiento, la concientización de un montón de gente que empieza a ver que este sistema se puede modificar, ¿no? Cuando un docente pide, che, esto no está funcionando, se puede adaptar de otra manera. Así que me parece que es... Qué interesante. A ver, te cuento mi experiencia propia, digamos. Yo lo conocí en la Universidad de Buenos Aires cuando terminaba de estudiar y ahora lo estoy usando en la Universidad de Avellaneda. Ahora, desconocía esta historia. Así que qué bueno, digamos, que se conozca, que se difunda. Primero, que tiene un desarrollo de 25 años. Sí. Que muchas veces la curva es mucho más larga porque vos necesitas generar los recursos en vez de comprar algo ya terminado, ¿no? Claro, te lleva tiempo. Después hablabas de 1,000 personas a nivel país que trabajan sobre el tema del CIU. 1,000 que se reúnen, cerca de 10,000 en todo el país, que son gente de desarrollo informático de distintas universidades que trabajan. Por ejemplo, en UNCI, solamente en informática, trabajan cerca de 100 personas. Digamos, hay una apuesta muy fuerte. Claro. Ahí no sé si hemos llegado a hablar en algún momento, pero ellos tienen 4 equipos que se dedican a la parte de comunicaciones, que son, por ejemplo, los que instalan Jitsi en servidores de la UNCI. O sea, vos necesitas fierros también. Esto no es tan fácil, ¿no? Instalan Jitsi, que es como un reemplazo de Zoom, pero de software libre. Y después todo un equipo que se dedica a Moodle. Moodle es la plataforma que utiliza la mayoría de las universidades nacionales, de la cual también hemos hablado. Y que te permite ir modificándola, tuneándola, mejorándola y volviendo a compartir esto con una comunidad internacional, porque Moodle es un software libre internacional. Entonces, lo que me decía Dorio es, nosotros no desarrollamos lo que ya existe, ¿sí? No te hace falta volver a inventar la rueda. Si ya existe el Moodle, que es de software libre, aparte por ser software libre vos podés ver el código y podés ver cómo encajás ese software libre, por ejemplo, en el CIU. Entonces, la matriculación de los estudiantes vos la haces automáticamente. El tipo que se anota en el CIU automáticamente está matriculado en el Moodle. Es una discusión muy, muy interesante y a veces uno parece que fuera como un voluntarista del software libre, pero existen muchas herramientas. Lo que tienen, como decías vos recién, tiene muy poca publicidad. Claro, porque claro, Microsoft sí. Te hace propaganda de Azure, Amazon te hace propaganda por todos lados, pero el CIU no necesita hacer publicidad, o por ahí debería hacerla. Pero el foco está no en publicitarlo, sino en que esa cosa funcione y seguir usándolo. No, pero entonces digo, difundirlo por lo menos en las comunidades universitarias para que sea, digamos, parte del comentario. Más en esta época, Esteban, de pandemia, donde, por ejemplo, yo doy clase en la Universidad de Avellaneda, que llegó bien a este momento porque tiene una plataforma virtual, cosa que no tienen otras universidades, ¿no? Bueno, vos estás en Rafaela, digo, hay universidades que han podido afrontar la cursada de manera virtual, pero hay otras que no, ni que hablar otros niveles educativos, que ahora todo esto se pone en debate porque hay que ver cómo se vuelve a la escuela. Ahora se hablan de protocolos para 9 provincias a partir de agosto. Ahora, pensemos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. No. Claro, va a ser muy difícil. Bueno, justamente eso, en lo que son universidades, por suerte la mayoría tienen implementado Moodle, pero vos fíjate qué paradójico, ¿no? Una de las universidades que menos rápidamente respondió a la necesidad de virtualizar todo fue la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, sí, sí. Por lejos. Y disculpa, con la que tiene más recursos, ¿no? y la que tiene más recursos. Y en cambio, universidades, como vos decís, Universidad de Avellaneda, Universidad de Hurlingham, Universidad de Rafaela, universidades muy jóvenes, rápidamente ya habían desarrollado algo en Moodle, y bueno, lo potenciaron como se pudo, a patadas en el culo, obviamente, pero se potenció algo que ya existía, y en el caso de Rafaela, que yo tengo experiencia directa, funcionó muy bien. Sí, funcionó muy bien. No es la forma en la que se debería ver hacer las cosas en un mundo ideal. Vos necesitás una preparación, capacitaciones, necesitás gente que te ayude, que sea experta en la plataforma y que ayude al docente a volcar sus conocimientos pedagógicos en esa plataforma. Bueno, eso, por suerte, las universidades nacionales respondieron bastante bien, sobre todo las más jóvenes. Claro. Pero en sociales se postergó prácticamente el primer cuatrimestre y los docentes que por voluntad quisieron seguir en sociales, la hacían a través de Zoom, imagínate, 2 horas de Zoom. No, pero aparte del tema de Zoom, es un tema a corregir. El otro día una reunión de cátedra se cortó 4 veces Zoom, porque si no pagás, claro, se corta los 40 minutos. Bueno, me parece que